Mayo de 1996, Ciudad del Vaticano. La Comisión para las Causas de los Santos de la Santa Sede cierra un informe insólito. Dice así: tras las investigaciones pertinentes, se determina que la curación de Adoración Martín no responde a una causa conocida. Por lo que respecta a la fe, el hecho se considera un milagro. Finalizaban así tres décadas de una odisea insólita. En esta ocasión no parecía existir razón política alguna en la decisión. Revisamos el expediente de la comisión oficial y fuimos punto por punto comprobando la veracidad de todas las afirmaciones. La comisión médica que efectuó el trabajo estaba formada por expertos en todas las ramas. El caso fue sometido a un juicio en toda regla. El informe es espectacular. Investigaron hasta el último dato. Todo comenzó en 1967, cuando el médico local de Bioslada, en Segovia, diagnostica que una de las vecinas del pueblo sufre un tumor maligno en uno de sus brazos. Adoración Martín tenía por aquel entonces 33 años de edad. El doctor José Luis del Amo toma las riendas del tratamiento. La zona afectada es el húmero. Además, la enferma muestra un mal estado general. Nada mejora. El expediente califica la situación de calamitosa. Es entonces cuando un doctor de la Clínica de la Luz en Madrid se hace con el caso. Un especialista, el doctor Sánchez Vera, abre un nuevo expediente. Decide efectuar todo tipo de exámenes en diferentes laboratorios. Los resultados se hacen esperar, pero entre los médicos no hay mucha confianza. Desgraciadamente, los diferentes tests resultaron coincidentes y Adoración Martín fue ingresada de urgencia en la Clínica Fleming, en donde fue sometida a una biopsia por parte del doctor Sánchez Vera. El informe que se efectúa y que pasa el expediente es poco esperanzador. El diagnóstico de entrada fue probable tumor maligno de húmero y el diagnóstico de salida mieloma plasmocitario, una enfermedad mortal de necesidad y tanto más maligna cuando más joven es el paciente, como es en este caso. Finalmente, la previsión es desalentadora. El informe es muy claro. A la vista de la situación, el paciente va a morir en pocos meses, a lo sumo, en un año. Efectivamente, el mieloma es ni más ni menos que un tumor cancerígeno de las células plasmáticas con un cuadro patológico realmente terrible. Los enfermos sufren frecuentes roturas de los huesos afectados, anemias, infecciones, insuficiencia renal o lesiones esqueléticas. Aun con todo, la protagonista fue sometida a radioterapia y se le recetaron algunos medicamentos, pero como paliativo del dolor. Se planteó la posibilidad de amputar el brazo para evitar el desarrollo del tumor, pero muy pronto la metástasis alcanzó los pulmones. Lo único que quedaba era esperar la muerte de Adoración. A la paciente no se le informó del fatal diagnóstico, es por ello que quedó embarazada. Se le retiró la medicación, pero la fatal previsión se hizo más dramática. Ni ella ni el bebé iban a sobrevivir. Como tantas veces ocurre en estos casos, quienes están cerca de la paciente, que sí saben de la enfermedad, deciden encomendarse a una monja local fallecida décadas atrás, exactamente a Cándida María de Jesús, la fundadora de las jesuitinas, una pequeña congregación sin ningún tipo de ambición en el seno de la iglesia. No había nada que perder. Efectivamente, 9 meses después, la paciente no solo sobreviviría, sino que el parto resultó del todo normal. Se hicieron nuevos análisis. La sorpresa fue enorme. No quedaba rastro del cáncer. El informe que a continuación efectuaron los médicos resultó sobrecogedor. Se detecta un engrosamiento de la cortical y no quedan restos de tumoración alguna. Resultados estos que corresponden a una persona ya curada. En la investigación oficial participaron tanto los médicos nombrados ex proceso como los doctores que atendieron a la paciente. Entregaron todos los expedientes y se examinó cualquier registro posible en busca de casos similares. No se encontró ni uno solo. Se consultó a expertos de todo el mundo. Sin excepción, todos mostraron su enorme sorpresa. Como última pesquisa, la comisión oficial solicitó un nuevo informe actual de la paciente antes de aprobar la intervención de Cándida María de Jesús en el supuesto milagro. Este último informe dice así: su estado subjetivo y objetivo es completamente normal, no presentando ningún tipo de plasmocitoma, tanto en el húmero como en otros huesos del esqueleto. Por otra parte, la exploración radiográfica es también normal, habiéndose señalado ya la presencia de una imagen de esclerosis cicatrizal. La exploración analítica es completamente normal, lo mismo que el estudio de proteínas séricas y el espectro electroencefalográmico de las mismas. Finalmente, la comisión dictaminó que no existía justificación científica para aquella curación. Hay hechos prodigiosos que se escapan a la capacidad intelectual del ser humano. Lo cierto es que Adoración Martín quedó embarazada mientras sufría un terrible cáncer, un devastador cáncer, ese embarazo llegó a buen puerto, a feliz término. El niño nació completamente sano, la madre también curó, y el Vaticano conceptuó esto como hecho milagroso. Bueno, pues la fe que a veces también elimina tumores.